porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro ni un solo cabello. Que vuestro modo de hablar sea sí, sí, no, no. Lo que exceda de esto viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No matarás. Dios no quiere la muerte para nadie. Cuando estuvo en el mundo, sanó a muchos y salvó a todos de la muerte. Sobre la pena de muerte, la Iglesia dice así. 2266. La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Por este motivo, la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte. Por motivos análogos, quienes poseen la autoridad tienen el derecho de rechazar, por medio de las armas, a los agresores de la sociedad que tienen a su cargo. Fijaos que dice que, en casos de extrema gravedad, el derecho y el deber de la legítima autoridad pública puede aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir, repito, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte. ¿Quiere la Iglesia la pena de muerte? La Iglesia confía en el derecho y deber de la legítima autoridad pública. Confía en que hará justicia y, en casos de extrema gravedad, puede la legítima autoridad pública aplicar el recurso a la pena de muerte. Como en otros puntos del Catecismo de la Iglesia, recae en este caso aplicar la pena de muerte sobre la conciencia de quien tiene la legítima autoridad pública. Al igual también, cuando la Iglesia permite en casos graves, en casos justificados, a los esposos el evitar los hijos por métodos naturales, la Iglesia también en estos casos, como en el de la pena de muerte, confía en el derecho y deber de los progenitores para decidir si sus causas son graves, para proceder a evitar un posible nacimiento, usando sólo de los métodos naturales de contracepción. ¿Se puede acusar a la Iglesia de lo que hagan unos esposos en conciencia sobre la vida de sus hijos, o lo que haga la legítima autoridad pública aplicando la pena de muerte? La Iglesia enseña, la Iglesia es justa y pide justicia, y apoya la vida para los nacidos y para los que aún no lo han hecho. Y Dios juzga a las personas, a cada persona individualmente, y sentencia. Y su sentencia es para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.radiomaria.es. evangeliomeditado.com.